verano. Pero si el tiempo hace bueno, ahí la pasamos parrandeando. Muchachos nuevos no beban tanto, la cantinera turrón no fía. Y después llega ese gran fracaso de que les echa la policía. Que nada más sirve pa' parrandear. Muchachos nuevos no beban tanto, la cantinera turrón no fía. Y después llega ese gran fracaso de que les echa la policía. Y el agua a trabajar no nos deja. Muchachos nuevos no beban tanto, la cantinera turrón no fía. Y después llega ese gran fracaso de que les echan la policía.